La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Este año quiero destruir este sistema. Quiero dominar el mundo. Quiero gritar en la tanda. Pero Seba, ¿y el programa? Sí, también vamos a hacer el programa. Pero que sea los días miércoles. Bueno, está bien, pero que sea a las 20. Bueno, pero que sirva para dominar el mundo. No nos va a escuchar nadie con esta tanda. ¡Muy buena tanda! Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Pues paz sin voz. Paz sin voz. No es paz, es miedo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. ¿Qué es la colectiva? ¿Qué es la colectiva? La colectiva es... piedra libre. No vender nuestra dignidad a nadie porque no nos han dado nada. Por ninguno de los chicos que se murieron nos han dado nada, Angélica. Así que nosotros tenemos que seguir en la calle. Y a nuestros pibes lo van a respetar como eso, como todos nuestros pibes. Porque todos los pibes humildes son mi hermano, son el hijo de Angélica, y cuando nosotros hablamos no hablamos por un caso solo, hablamos por todos los pibes y por todos los barrios humildes. ¿Qué es la colectiva? ¿Qué es la colectiva? Hola amigos. Soy Bradford Marsalis, tocando por unas monedas en Gallardo Avenue y Acoite. Quería anunciarles el nuevo hora de verano de Jazz Nautas, lunes de 20 a 22 por la colectiva, 102.5 MHz. ¡Bueno, boludo! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. En principio, como dije, el Estado ha recuperado esta responsabilidad, el ejercicio de esta responsabilidad, con lo cual, si se vuelve a cortar una ruta, vamos a volver a trabajar de la misma manera, vamos a hacer el mismo ejercicio. Por supuesto, como decía el ministro Triaca, siempre intentaremos hacerlo a través del diálogo. En el momento que el diálogo no tenga recepción del otro lado y no haya un ida y vuelta razonable, se actuará como se actuó hoy, porque es la manera en la que el Estado tiene que poner orden para que la gente que quiere circular pueda circular. Vamos a seguir actuando de la misma manera y vamos a hacer este protocolo para que después quede como un sistema ya que todo el mundo conozca y sea absolutamente previsible de cómo el Estado va a ejercer esa responsabilidad. Bueno, acá estamos de vuelta, ¿no? ¿Qué tema, no? El tema este que... La verdad que cuando pensamos en hacer todo un programa sobre la situación que estamos viviendo con la ley de medios, nos quedó hasta corto. En este momento estamos sí, ya claro, entrando a la última media hora y realmente nos quedó corto con respecto a lo que queríamos decir. Estamos ya comunicados, ¿no? Con Pablo Brambilla. ¿Estamos comunicados con Pablo? Sí, Pablo, ¿estás ahí? Exactamente. Qué maravilla la tecnología. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Acá, no sé si llegaste a escuchar, porque decías que no escuchabas. Estamos acá Nacho, Daniel, vino Luján del CPR Cepas, que nos está también esclareciendo en un montón de cosas. Así que bueno, y ahora te sumamos a vos un poco con la parte que siempre te toca, ¿no?, en tu columna, y vamos a ir intercambiando también. Bueno, en principio les agradezco, y es un orgullo estar con tanta gente notable, ¿eh? Me han esclarecido a mí, por lo menos, respecto a todo el problema, todos estos problemas de tantas leyes, decretos y tantos líos de papeles, ¿eh? Así que me han aclarado, por lo menos a mi gusto, varias de las dudas que tenía, ¿eh? Así que un abrazo a ambos los que han trabajado en este sentido, ¿eh? Bien, si les parece, vamos con... A ver, vamos a intentar un poquito tratar de entender algunas cuestiones vinculadas a la comunicación. La comunicación pro o cambiemos, ¿no? Habíamos hecho un trabajo previamente, el año pasado, para tratar de entender que no eran lo que eran, ¿eh? Es decir, el cambiemos, el PRO, desde esta columna intentábamos plantear que no era lo que se decía que era. Uh-huh. No era la dictadura. Uh-huh. Hoy está muy extendido esto, ¿eh? Claro. Digo, no solo la dictadura, porque si no, ¿qué nos queda para definir a la dictadura? Uh-huh. Y no es exactamente el neoliberalismo de los 90. Uh-huh. Digo que no es lo mismo, porque tiene características propias. Me parece que esta cuestión que se ha planteado en tanto presentación durante todo este tiempo, ¿no? Respecto de, bueno, algunas cosas, ya no están mal los globos. No están mal los globos, no está mal la revolución de la alegría, ¿eh? Claro. Ahora son personas de traje que, bueno, nos plantean otras palabritas un poco más complejas. Uh-huh. Previsibilidad, racionalidad, algunas otras palabras que tienen que ver ya con planes, proyectos, objetivos, y que van cambiando un poquito el escenario, ¿no? Me parece a mí, quisiera empezar con una cosa pequeña antes de pasar directamente a la parte, me parece a mí, un poco más trabajada, que es la cuestión de los audios. Habíamos hablado el año pasado que con Cristina Fernández de Kirchner, o mejor dicho, es la presidencia de Cristina Fernández, había evidenciado el fracaso de la ley de medios. ¿Por qué? Mm-hmm. Bueno, he planteado que 43 cadenas nacionales nos habla de la poca pluralidad, de la poca diversidad a la hora de pensar la comunicación. Sin embargo, con Macri, con el cambio, no llegó el cambio. Llegaron los decretos planteando un mismo modo de comunicación. Es decir, un modo bastante autoritario. Respecto de la cuestión de los decretos en particular, quiero hacer simplemente un comentario, que es que, y lo voy a profundizar en los últimos minutos, cuando asumió Kirchner, o mejor dicho, durante la primera presidencia de Kirchner, se sancionaron más de 250 decretos. Y esto es bueno tenerlo presente, porque la modalidad de decretos es una modalidad que nos habla de un modo de relación con los demás, ¿no? De pensar la comunicación, de pensar el Estado, el modo de gobierno. Uh-huh. Bien, me parece que una vez más lo que se intentó permanentemente en estos días, simplemente he tomado algunos apuntes, me parece que lo que se ha profundizado es una política que claramente se ha legitimado desde la sociedad en estos últimos tiempos muy fuertemente, como es la política del servicio. Uh-huh. Macri lo definió en este último tiempo como el derecho humano a la cloaca. Claro. Que lo hemos escuchado largamente. Sí, sí, sí. Y sus ministros lo han repetido como debemos tener un Estado ágil, fuerte, solidario, efectivo. Bien, y por supuesto, ustedes lo mencionaban hace un ratito, una comunicación del siglo XXI. Cuando digo una comunicación del siglo XXI, me imagino que hay un ideal de progreso en este sentido. Nos imaginamos que la comunicación del siglo XXI es mejor que la del siglo XX. Sí. Pero suponer que la comunicación del siglo XXI es mejor que la del siglo XX está por verse. Claro. Con lo cual, ese ideal de progreso, de que mañana va a ser mejor, no sé si necesariamente, o por lo menos no sé si es comprobable. No. Habrá que verlo. Pero como me parece, lo preocupante está, me parece a mí, en justamente la credibilidad que tienen estos discursos. Es decir, cómo el discurso del progreso sigue tan vigente. Y esta necesidad de estar ágil, fuerte, solidario y efectivo es algo que, qué sé yo, podríamos chequear en cualquier gimnasio. Y cualquier persona que va al gimnasio podría asegurar que lo que debemos ser es eso. Les propongo escuchar rápidamente algunas palabras que pasaron en este tiempo entre la máquina y la fiesta, que me parece grafica la presencia del Estado por estos días. Vamos. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... ¡Es el equipo amarillo! ¡Equipo amarillo! Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Hoy comienza una política pública de comunicaciones del siglo XXI en la Argentina. Realmente necesitamos, en todo lo que tenemos que hacer, recuperar la confianza. Y eso se basa en las instituciones. Entiendo que están todos bastante atrapados por lo que está sucediendo en Nueva York en estos momentos. La convergencia hacia la normalidad no es otra cosa que eso. Y otra cosa nos queda, que el impulso va afuera, nada guardado en este corazón. La basura no es nuestra, pero no tenemos ningún problema en empezar a limpiarla. Vamos a arrancar la pena y el dolor. Este es un gobierno que en equipo va a enfrentar todas las facturas, con contundencia, con racionalidad, con la verdad. El sistema se impone, te va llenando de roles, se complica la liberación. Por decisión del presidente Macri, se termina la guerra del Estado contra el periodismo. Queremos compartir con ustedes alguna información. Plan de modernización. Con un objetivo que es la construcción de un Estado fuerte, de un Estado solidario, de un Estado ágil al servicio de todos los ciudadanos. En materia de incorporación de contratos, se va a llevar adelante la evaluación que corresponde. Hay que buscar otra organización. Cientos de personas intentaron acercarse al municipio por haber sido despedidos en los últimos días. Serían 2.500 trabajadores de distintas cooperativas asanteados. Hubo varios heridos. Estamos todos muy emocionados, conmovidos. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. La manifestación frente a la municipalidad en La Plata terminó con esta acción por parte de efectivos de la infantería que desalojaron a quienes estaban protestando con balas de goma y gases lacrimógenos. Buscamos esta metodología que creemos que es la más efectiva. Sí se puede, sí se puede. Necesitan de la máquina, todos necesitan fiesta, fiesta. Y con la decisión política del presidente Macri de poner el foco en el futuro y dejar de mirar hacia atrás, porque mirando hacia atrás, creo yo, no sé qué les parece a ustedes, no vamos a ningún lado, ¿no? Manejando el auto, mirando para atrás, si no nos pegamos un palo, igual no sé dónde terminamos. Necesitan de la máquina, todos necesitan fiesta. Comienza una mirada donde lo que queremos es que todos los argentinos puedan acceder a servicios de internet, de telefonía, de cable, de televisión, de medios de comunicación, con la mayor diversidad, competencia, pluralidad y modernidad posible. Discutir una nueva ley de comunicaciones que integre las dos leyes, la ley de medios y la ley de tecnología de comunicación, para que tengamos un marco normativo del siglo XXI. Está Beatriz Sala con nosotros. No hay nada más aburrido que Rajoy. Es decir, escucharlo a Rajoy en el Parlamento Español es mortal. ¿Macri le resulta así de aburrido? Mortal. Uso un adjetivo muy Macri. Bueno. No reconocí la voz de Sarlo. Gracias, Nacho. Bueno, yo hago una digresión, discúlpeme, porque no puedo evitarlo, sí. Pablo. Clarín tituló violenta manifestación en La Plata. No, está bien, bueno, por fin se pone del lado adentro. De los reprimidos. Sí, pero la manifestación era la violenta. Violenta manifestación en La Plata. Sí, se olvidó la palabra represión. Claro, manifestación violenta. Sí, yo he detectado que prácticamente solamente uno o dos medios no lo han mencionado como un incidente, ¿no? Ah, también. Y claro. Creo que ha sido la palabra predominante. Claro, Quisiera destacar algo que seguramente de otras maneras lo han mencionado hace un ratito, tanto Luján como Nacho, seguramente en términos de lo que es quizás una coincidencia en términos de ambas leyes, ¿no? La ley de servicios de comunicación audiovisual y, bueno, eventualmente la posible ley Cambiemos, ¿no?, sobre el tema, que es justamente la idea de que la comunicación es un servicio. Me parece que en ese sentido estamos años luz de poder pensar otra sociedad posible, ¿no? En la medida en que simplemente sea un servicio y no un modo de relación, simplemente cosas que podemos vincularnos de otra forma entre las personas, me parece que planteado de esa manera nos vamos a quedar solamente en, bueno, ¿cuánto se puede influir en las empresas? Bueno, no estaría muy distante de la lógica del Estado, ¿no? Garantizar o no el accionar de determinadas empresas. No vamos a llegar a tiempo, me parece, ustedes dirán, pero me parece quizás, para redondear, que, digo, no vamos a llegar a tiempo a plantear en términos de audio otra cuestión, otra punta para trabajar, pero lo haremos por ahí en otro momento. Me parece que quizás el justificativo que está teniendo por estos días todas las acciones es la idea de normalidad. Normalidad, sí. La palabra normalidad está legitimando todas las acciones que hay por estos tiempos. Y en ese sentido, así como antes era todas las acciones son porque el pueblo lo pide, ahora es la normalidad. ¿Por qué? Porque aparentemente había un caos antes. Y en ese sentido me parece que otra vez la pregunta vuelve hacia quienes, en todo caso, qué sé yo, intentamos a la gente de a pie, como le gusta decir a usted, porque una vez más es por qué esto se legitima. ¿Por qué se legitima que lo anterior no tenía ningún contenido, como decía Pratgay, o en todo caso era todo basura? Y en todo caso, ¿qué creemos que es la normalidad? Es decir, ¿cuál debiera ser la normalidad? ¿No? El Estado nos va corriendo la cancha, ¿no? En el 2003 Néstor planteaba un país en serio, un país normal. Ahora Mauricio plantea más o menos lo mismo. Es decir, nos corre la cancha, el argumento es más o menos el mismo. De hecho, lo trabajaremos posteriormente en otro momento, pero sí. El argumento es el mismo. Si uno compara los discursos de Asunción, tanto de Néstor como de Mauricio, son exactamente iguales. Los argumentos son tan sólidos unos como el otro. Sugiero al oyente y a la oyenta que lo haga. Y si no, colgaremos, bueno, por supuesto, el trabajo auditivo en el aire. ¿Les parece? Sí, perfecto, absolutamente. Y la seguimos, por supuesto, Pablo. Le mando un abrazo, seguiremos apuntando. Es lo mejor que podemos hacer. Van pocos días, pero han pasado tantas cosas que uno se va perdiendo, nos van quedando notas al margen, al pie. Exacto. Como un año y pico en estos 40 días. Como un año y pico han pasado. Un abrazo, Pablo. Gracias. Un abrazo grandísimo a todos. Luján. A mí me había quedado, porque ya estamos dentro de lo que es la normalidad del programa, estamos por llegar al final, ¿viste? Entonces, ¿qué puede pasar con estas acciones que tomó el gobierno en estas prórrogas, estos regalos? Si supiera. No hay idea, ¿no? Todavía. ¿Qué puede y hay pasar? Que ver qué va a ocurrir ahora con este amparo que fue el fallo que se generó a partir del amparo de FM en Tránsito, que fue apelado por el gobierno y fue rechazado. Hay que ver qué va a ocurrir la semana que viene con eso. Después, por otro lado, seguramente seguirán cayendo amparos. Yo creo que esto va para largo, va a llevar un tiempo. No va a ser tan fácil que salga de este nuevo organismo una ley así nomás. Si sale, ya sabemos cuáles van a ser sus líneas fundamentales, pero no creo que es un camino fácil ni para el gobierno ni para quienes no estamos de acuerdo con la forma de llevar esto. Quería hacer un comentario sobre lo que decía Pablo sobre el servicio público, que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual considera la comunicación no como un servicio público, sino como un servicio de interés público, y eso le quita ciertas responsabilidades al Estado a la hora de legislar sobre eso. Hay otros países que lo tienen como servicio público. En nuestro país no es así, y eso también deja un poco la puerta abierta para que se produzcan este tipo de cosas. No tiene el mismo peso. Tampoco hay que confundir servicio público con el derecho humano a la libertad de expresión. No es lo mismo. Claro. En ese sentido también hay que tener en cuenta qué tipo de tratados, cuáles son las convenciones que se tienen en cuenta, porque en este caso seguramente se fundamenten en que no se puede restringir la libre competencia. ¿Por qué? Porque se va en contra de la libertad de expresión. Entonces hay que tener cuidado con eso, con qué tipo de argumentos se llevan adelante. Quería hacerle nada más algunos comentarios sobre estos estándares internacionales para que quede un poco en el papel, un poco sentado de qué era lo que estábamos hablando. Por ejemplo, el informe anual 2009 de la Relatoría para la Libertad de Expresión expresa que las condiciones para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión son la autoridad de aplicación y fiscalización. Debería ser un organismo independiente. Esto es lo que les comentaba, que no es idea de la ley de servicios audiovisual nuestra. No fue una creación nuestra. Exactamente. Debería ser un órgano independiente y autónomo del poder político y económico, y la autoridad de aplicación y fiscalización debe proceder de modo transparente y respetuoso del debido proceso. Eso entre otras. Por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos menciona que el derecho, el artículo 13, la circulación de la información, la búsqueda, recepción y difusión de la información, el derecho a la opinión y a la crítica y la pluralidad de contenidos son condición para la calidad y el estatuto democrático de la sociedad. Hay un montón de ejemplos. Sí hay que tener cuidado con algunas ambigüedades porque obviamente son generales, no son iguales en todos los países. Que no nos agarren con esta cuestión de que no nos abrimos el juego porque hay que respetar la libertad de expresión, ¿no? Con las leyes antimonopólicas. Sí, sí, y además el tema de libertad de expresión, digo, está el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación es más que la libertad de expresión, porque es el derecho a recibir y a difundir informaciones. Y ahí es donde el esquema monopólico o oligopólico afecta ese derecho, porque vos también tenés la posibilidad de difundir. Digo, pues siempre la libertad de expresión es, si no, queda como que es algo de los periodistas, claro. Y el resto es consumidor de esa libertad de expresión ejercida por otro. Pero lo que se reflota, digo, en todos los pactos internacionales, y en nuestro caso tiene carácter de constitucional, digo, es el derecho a la comunicación, que es el derecho a recibir, difundir informaciones de todo tipo sin ningún tipo de censura. Que no son legislaciones específicas para los medios de comunicación solamente. Ajá, totalmente. Correcto. En función de lo que dice Nacho, ¿qué podemos hacer como ciudadanos de a pie? Bueno, nosotros en... Desde el aspecto legal, digo, ¿no? Sí, bueno. Porque de otras cosas también podemos... pero ahí es entra un poco la limitación que les comentaba al principio, que hay que tener fundamentos jurídicos de base. Tenemos que estar afectados en algún sentido, encontrar esa afectación para poder presentar, por ejemplo, un amparo. Por eso, por ahí hay algunos amparos que tienen más peso que otros, no porque sean más legítimos o no, sí, sino porque, bueno, en el caso de FM en Tránsito, ellos eran parte del Consejo Federal que quedó en la nada misma, entonces no fueron consultados para nada con estas nuevas decisiones, entonces ahí hay un fundamento de peso jurídico para poder llevar adelante acciones legales. Claro. Pero sí, desde la sociedad, nosotros desde CEPAS lo que expresamos es que estar informados desde toda la mayor cantidad de vías posibles, eso ya es un paso muy importante, no quedarse solamente con lo que se encuentra ahí a vuelo de pájaro en los medios masivos de comunicación, porque eso es solamente una cara interesada en un tema puntual. Entonces, reconocer que todos tenemos intereses y que sí hay intereses que son por ahí más legítimos que otros y que tienen mayor interés de equidad que otros. Eso es importante también reconocerlo, ¿no? Que todos estamos tomando una posición en esta situación. Bien. Bueno, para y cambiar de canal. Digo, cambiar de canal. Y esto me hizo acordar de un viejo spot de los amigos de La Tribu, que era apagar La Tribu, encender tu radio. Digo, bueno, empezar a también hacer uso del derecho a informar y escucharse otros medios, sobre todo acercarse a lo que son medios comunitarios alternativos y populares, tratar de escuchar otras voces. Porque digo, acá hablamos siempre, digo, hubo 6 años donde se usó la pluralidad de voces, pero las voces decían el mismo discurso. Entonces digo, que haya voces con discursos diferentes, y bueno, y eso hay que buscarlo. Lamentablemente, digo, al día de hoy todavía es un trabajo, vamos a decir, de antropológico, arqueológico, de ir buscando la información, porque digo, la información, por suerte, gracias a los espacios, vamos a decir, virtuales que existen hoy de circulación, se puede encontrar información distinta, se pueden encontrar otras opiniones, pero es necesario, digo, buscarlas. Lamentablemente, digo, el consumo pasivo de los medios masivos atenta contra la pluralidad de voces, de discurso y contra la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Y salir de la dicotomía oficialismo-oposición, ¿no? La vieja y la nueva, porque eso nos hace ver todo de forma muy sesgada, ¿no? Hay que laburar un poco con la cabeza fría y ver realmente cuáles son los colores de esta situación, que me parece que no son ni celeste, ni naranja, ni amarillo, que va ahí, que otras claro, cuestiones. Entre otras cuestiones, exacto, sí, sí. Nacho, vos tenías algo más de fantasmas. De fantasmas, sí, está, nos da el tiempo. Y nos podemos tomar dos minutos. Un comentario, digo, respecto al tema este que fue muy trascendente, digo, que lo hablamos hoy al principio, que fue el despido de Víctor Hugo casi al momento de salir al aire. Uh-huh. Y que en ese momento, digo, el mismo Víctor Hugo, digo, y acá entra donde, para mí, o sea, estas contradicciones que cierto sector alineado al kirchnerismo no quiso ver. Que sabían que existían, digo, que puntualmente, digo, antes de irse, Víctor Hugo dice: yo no sé si esta radio pertenece a Prisa, o sea, Radio Continental, a un señor González o a un señor Loferice. Y ahí hay todo un dilema respecto a lo que fue, que ya lo hablamos mucho, de la aplicación sesgada de los planes de desinversión. Claro. Puntualmente, el fantasma que mencionaste vos, o sea, es Remigio González, que es el dueño de Albavisión, una cadena, un grupo mexicano, una persona con mucha influencia en medios de todo Centroamérica, digo, mucha influencia, donde siempre está esta discusión de dónde vienen esos fondos, pero más allá de eso, es el dueño actual de Canal 9 y de FM Aspen. Aspen, nuestros vecinos. Es el dueño, pero como es mexicano y por los límites a la concentración o la participación de capital extranjero, límites que en cierta medida siguen actuando, porque el 30% que estableció la ley de bienes culturales, ¿se acuerdan la famosa ley Clarín? Eso no se cambió. Ajá. Todavía está el límite al 30%, por lo menos en lo que es producción de contenidos culturales. Ajá. O en las industrias culturales, en ese ámbito sigue existiendo, ¿no? Así digo, en telecomunicaciones. Y bueno, es dueño del 100% de esos dos medios, pero la ley de medios dice que puede tener un máximo de 30%, porque aplica la ley de bienes culturales. Y bueno, entonces el AFCA aceptó que el 70% de esos medios sean de un abogado sin ninguna experiencia en medio, que se llama Loferice. Digo, cualquier cosa similar a un testaferro, pregúntele a Remigio González, pero bueno. Sí. O Víctor Hugo también, porque bueno, sabe. Pero además, el año pasado Prisa decidió retirarse del país, vamos a decir, y se rumoreó, sin oficialización alguna, que González había adquirido los destinos de Radio Continental. Ajá. De nuevo, esto no es nada oficial porque las formalidades no existen. Ajá. Pero digo, al Víctor Hugo decir, no sé de quién es, o sea, sabe que hay ahí atrás un traspaso, y que ese traspaso viene de quien fue beneficiado por, vamos a decir, una consideración especial en los planes de desinversión, por un montón de pauta publicitaria, como es el caso del Canal 9. Uh-huh. Bueno, pero como hablamos al principio, rápidamente la campana suena en otra esquina y nos vamos corriendo. Ahí va. Bueno, Luján. Muchas gracias. Gracias a ti, Luján Tilly. Muchísimas gracias por compartir esta noche, Nacho. Mara, que gracias. Nos trajo hasta acá. Y por supuesto, nosotros volveremos el próximo viernes con otro Piedra Libre acá en La Colectiva. Hasta el viernes. She loves you much more.